mujer denuncia que fue víctima de racismo y discriminación en un bus público. Abuelo, ¿qué es racismo? Lucía, racismo es la exclusión de una persona del ejercicio de sus derechos plenos por otra persona o una autoridad que aún cree que hay razas y no se ha enterado que la humanidad es una sola raza. Democracia es igualdad. Ninguna persona puede ser discriminada por su condición de sexo, origen, color de piel, orientación sexual, identidad, cultura, religión, ideología, filiación política o filosófica, estado civil, grado de instrucción o discapacidad.